¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas. Del padre blues nació su primogénito, el jazz, más tarde el rock, y de estos, la fusión. Jazz, blues y sus fusiones. Del ayer reverenciado a la vanguardia de hoy. Sabemos que el talento, la capacidad creadora, no reconoce frontera, no reconoce color de piel, no reconoce estrato social, no reconoce fronteras. Cae indiscriminadamente en cualquiera sea la época, el lugar, la región. Y esta condición así tan aleatoria, cuando se junta, cuando se mezcla, cuando se encuentra con el jazz, que todos lo sabemos, lo hemos comentado mil veces, esta condición tan particular que tiene, este movimiento, de tampoco reconocer fronteras, condición social, color de piel, condición económica, cae también allí donde se le permite, y al reencontrarse con el talento local, obviamente suceden cosas maravillosas. Hemos visto cómo las fronteras se han ampliado tanto que encontramos intérpretes de jazz, talentosísimos intérpretes de jazz, de lugares impensados, ¿no? Como en el caso que nos toca hoy, el pianista libanés Yad Salamé, al frente de un trío con We Lunatics Run the Asylum, publicado por el sello Puse Puse el 10 de marzo de este año. El álbum tiene una narrativa post-apocalíptica, bastante siniestra, oscura, aunque con un dejo de esperanza al final. Se trata de una historia contada a través de 10 cortes, de 10 pistas, de una mirada desde el exterior, desde el espacio exterior, de cómo vería un astronauta nuestro mundo, nuestro planeta, luego de la destrucción. Esta mirada post-apocalíptica no es gratuita. Este muchacho libanés ha vivido su infancia y buena parte de su vida entre los enfrentamientos bélicos en su país. Al crecer en Beirut, una ciudad sitiada por la guerra civil, que tiene absolutamente la mirada de un niño de un lejano y casi improbable futuro, un futuro mejor. Aún así, cierto dejo de esperanza, cierto dejo de renacer de entre todas esas cenizas, una infancia entre la esperanza y la desesperanza de un futuro mejor, de no saber si al día siguiente siquiera poder comer o siquiera poder estar vivo. Se naturaliza todo, según él comentaba, se naturaliza todo a esa edad cuando se nace en la guerra y se vive durante la guerra y no se conoce otra cosa que la guerra. Pero claro, la esperanza nunca se pierde, la esperanza de una vida mejor, la esperanza de la paz, la esperanza del resurgir y de reconstruir nunca se pierde. Este álbum contiene todo ese recorrido, ¿no? Desde la desesperanza a la esperanza. Escuchemos la primera parte de We Lunatics Run the Asylum por Yad Salamé Trio, publicó Puse Puse el 10 de marzo de este año. Lo acompañan Arthur Henn en bajo y Kevin Lucchetti en batería. Música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche.

dijo Albert Einstein. Si no fuera físico, sería probablemente músico. Pienso a menudo en música. Vivo mi sueño despierto en música. Veo mi vida en términos de música. Consigo la mayoría de alegrías en la música. Alrededor de medianoche. En la misma esperanzadora búsqueda. La creación del álbum es un medio de expresar en música la dicotomía omnipresente de nuestro estado actual. Este estado de tironeo entre la lenta locura que se instala en nuestra vida cotidiana de realidad posapocalíptica y la necesidad de encontrar la razón en la evasión y el refugio de nuestro arte. Cada composición del álbum representa una etapa de la humanidad, ilustrando nuestro pasado, presente y posible futuro, pasando por la observación pasiva de nuestra situación actual, la negación de la misma, el punto de no retorno, el arrepentimiento, el último esfuerzo de resistencia, el abandono y la aceptación. Fragilidad, belleza, rabia, nostalgia y decepción, encontramos el espectro cromático de nuestras emociones humanas, ilustrado musical y conceptualmente a través de cada título del álbum. El álbum se hace eco de quien soy, como ciudadano libanés-canadiense, residente en Francia, ante el dramático colapso humanitario, político y económico de mi país natal y su aceleración exacerbada por la explosión del puerto de Beirut el 4 de agosto del 2020. Me permite retomar la narración de una historia insoportable y dar salida a este poco de locura que poco a poco se ha instalado lentamente en mi interior. Dijo Henri Cartier-Bresson: fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. Estás en tu radio, estás con amigos, estás en Alrededor de Medianoche. Bien, escuchamos a Jazz Alemetrio, Will Lunatics Run the Asylum, publicó Puse Puse el 10 de marzo del año 2023. Lo acompañan Arthur Hain en bajo y Kevin Lucchetti en batería, una formación francesa. Recordemos que el muchacho está radicado en Francia en los últimos años, ahí donde ha desarrollado la casi totalidad de su carrera musical. Libanés de nacimiento, comenzó a tocar el piano muy jovencito. Él cuenta que en casa escuchaba mucha música, obviamente música libanesa, música folclórica libanesa. Su vida tuvo un vuelco realmente importante porque se trasladó a Montreal para estudiar biología molecular. Nada que ver con la música, pero fue allí donde descubrió el jazz, se enamoró del jazz y obviamente dejó la universidad para poder dedicarse casi exclusivamente a la música. Mientras nuestra realidad actual se acerca cada vez más a una obra de ficción post-apocalíptica, refiere el pianista en relación al disco que escuchamos recién, quiero retomar la narrativa, crear un escape musical para esta locura que se está instalando lentamente en nosotros. La guerra que le vivió de cerca, la vivió muy de cerca siendo muy jovencito, esta imagen apocalíptica y posapocalíptica que mantiene todavía en su recuerdo de su niñez, de haber crecido en la guerra civil y una salida con su familia de su tierra natal, buscando un futuro mejor, lo lleva primero a Montreal, después a Francia. La verdad que realmente me impresionó realmente mucho este álbum, esa mezcla así como muy propia de Pat Plus, algo de ST también, una mezcla realmente muy linda, muy atractiva, este joven músico que apenas tiene dos álbumes, su debut de hace ya varios años, no recuerdo bien si el de 2012 o 2014, ha pasado muchísimo tiempo para la publicación de este segundo álbum. Bueno, nos vamos a ir hasta nuestra salida en vivo de Alrededor de Medianoche de día jueves. Juan Carlos Preus con la presentación del completo de hoy. Ana Merlo en controles. Ojalá la hayas pasado re lindo. Muchísimas gracias.